Primero, salgamos de la crisis. En momentos de crisis no es oportuno hacer este tipo de postura. Segundo, hoy día tenemos elusión y evasión, terminemos con ella. Eficiencia fiscal, también tenemos que avanzar en eso. Y por lo tanto, en este momento, esa ha sido mi postura. Cuando uno lidera una coalición, cuando uno es presidente de la República, en los determinados momentos tiene que tomarla.